Muy buenos días. Bienvenidos al podcast informativo del Sol de León del lunes 10 de septiembre de 2018. Este es un resumen informativo de las noticias que usted encontrará en el periódico de más tradición y prestigio de León, Guanajuato. El día de ayer, cientos de guanajuatenses disfrutaron del primer festival del pambazo, que se llevó a cabo en la plaza principal de San Francisco del Rincón, quienes disfrutaron de este platillo típico de la región. Se estima en poco más de 3.000 el paso de centroamericanos por el estado de Guanajuato, cifra que podría ser rebasada por mucho para finales del año 2018. En la información policiaca, de 2 disparos de arma de fuego, uno en la cabeza y otro en la espalda, fue abatido el conductor de una camioneta que llegó hasta el estacionamiento de una tienda Oxxo, donde fue asesinado a balazos. En el interior de un consultorio en la calle Francisco y Madero, en el centro de la ciudad, fue descubierto el cuerpo sin vida del médico Luciano Valadez, quien presentaba huellas de violencia. En los deportes, la quinteta de Mystic venció 47-20 a Sisters en un partido de la categoría femenil de la Liga de Básquetbol del Malecón del Río. En aguerrido partido, la Jauría de Lobos San Pedro y San Francisco empataron a 2 goles en partido de la Liga Comercial celebrado en la Deportiva del Cuecillo. Agradecemos su atención a este podcast informativo de su periódico El Sol de León. Mi nombre es Rocío Godínez y le espero mañana martes con las noticias más importantes ocurridas en las últimas horas. Tenga usted un excelente día.